Bienvenido. Exacto. De hecho, ya después se cataloga a Lilith como... le dan un término de demonio como súcubo. Ah, precisamente sí. Es... como el hombre judío debía permanecer limpio, puro... Permanecía. El demonio súcubo era el demonio femenino enfocado a lo que es todo lo que es sexual. Sí, la lujuria. La lujuria. Muy bien, continúa. Correcto. Vamos a hacer un caso. La siguiente aparición es en los manuscritos del Mahatma. Así es. No tengo el dato, ya lo tengo, de la fecha. No, la fecha no, es imposible. Todas fechas. Bueno, pero sí tengo. Pero es que también después de prestarle su manuscrito, no recuerdo. Sí. Se los presté al Papa. ¿A quién? Al Papa. Es que cuando se da uno la vuelta por allá, luego se terminan los textos. Sí, ya no sabes. Además, ¿te acuerdas cuando estuvo, pasamos de vacaciones ahí? Sí, sí. Te dije que no llevaran los. Sí, los se quedaron ahí. Sí. Cuando vas a ir por ellos, perdón. Más lo vas a ir a pedir. Sacaron, es que ya lo sacaron. Ya como nadie respeta. Ya nos hablaron y nos dijeron, como no han regresado, pues ya. ¿Ah? Es basura aquí. O sea. Nada más quiero hacer una pregunta para trolear ahorita a alguien. Tú eres compañero de escuela de Rodolfo, ¿no? Para que vean que no miento, que Rodolfo es más anciano que la ancianidad misma de Chabelo. Ajá. Y siempre me dice aquí que no es cierto. Porque vean ustedes. El texto se llama Cantar en Pensar. Y es de hecho considerado un texto para exorcizar. Así es. Entonces, en este texto es básicamente como un mandato a los espíritus oscuros, a los demonios, a los bastardos, porque obviamente no hay nada más maligno que un niño que su padre lo nombre. Luego les contamos eso. Los moradores del desierto, etcétera. Entonces, con esto, pues sí, básicamente un texto que trata de expulsar a todos estos demonios por el poder de Dios, etcétera. De hecho, menciona el nombre de Lilith. De Lilith, sí. Como paréntesis, ese ritual forma parte realmente del ritual romano que ocupan los exorcistas para hacer los exorcismos, para hacer su ritual. Ajá. Es parte de, no es el ritual como tal, forma parte de el ritual romano. Adelante. Pues yo diría que lo lea textual, pero ya saben de qué se trata. Sí. No, continúa. La segunda aparición dentro de los textos del Mar Muerto es un fragmento que le llaman Seductora. Y esta es dentro de, también dentro del proverbio de la Biblia. ¿De la es como Biblia? El mismo, bueno, una versión ligeramente diferente de este texto. Uh-huh. Y se lo debe leer, es así textual. ¿Es así? Okay. Dice, entonces... sus puertas son puertas de la muerte. Uh-huh. Y desde la entrada de la casa, ella se dispone hacia Sheol, que es como el infierno. Uh-huh. Ninguno de aquellos que entre ahí volverá jamás. Así todos es. Los que pasen descenderán a la vida. Uh-huh. Y se cree que es Lilith. No aparece su nombre. No, hombre, pero se cree que es ella. Uh-huh. Así es. ¿Ok? Es que es mucho, verdaderamente es mucho. Y si no saben, o sea, si dice aquí mi compañero Darío, soy yo, nos vamos a extender a 20 horas. Continúa. La siguiente aparición es en los cuencos de Nippur. Así es. Esto es más o menos, se cree que es un 600 después de nuestra era. Uh-huh. Y son unos cuencos que se encontraron en la ciudad de Nippur. Esto es en Babilonia. En Babilonia. Y eran unos cuencos de encantamiento. La manera en que se utilizaban es que se escribía el encantamiento en el cuenco, se ponía boca abajo para atrapar a los demonios y se encerraba en las casas. Entonces, lo interesante de los cuencos de Nippur es que todos los textos que les leí y que mencionamos antes son textos religiosos. Los cuencos de Nippur es como la prueba clara de lo que significaba Lilith para la gente común. O sea, toda la gente que vivía en Babilonia utilizaba este tipo de cuencos, y de los 40 cuencos que se encontraron, Lilith es mencionada en 26. O sea, más de la mitad de la gente que marcaba estas cosas tenía miedo. Miedo a Lilith. Así es. Entonces, pues son tal cual encantamientos en contra de demonios y todo esto. Lo más interesante es que en uno de los cuencos aparece la imagen de Lilith. ¿De Lilith? Y bueno, si alguna vez encuentran las imágenes de los cuencos, digo, yo no sé cómo le encontraron forma a esto, pero aparentemente... Sí. Aparentemente es Es una mujer desnuda, sin alas, que tiene el cabello suelto y los tobillos encadenados. Y eso es precisamente lo que dice el cuenco. Estás atada y sellada, todos los demonios, diablos y iris, por esta poderosa atadura. Y bueno, hace menciones, ¿no?, de que Lilith es una criatura perversa que causa que los corazones de los hombres pierdan el camino, aparece en sus sueños y aparece de día en visiones. Sí. O sea, no los deja ni la sol ni la sombra, ¿no? Que mata a los niños y niñas, y bueno, con este texto la conquistan y con esto la sellan, ¿no?, para que no entre. Hablan también de la brujería que utiliza Lilith y todo este tipo de cosas. Lo interesante del cuento es que, aunque en los textos religiosos no aparecen estas dos facetas juntas, estos cuentos sí las unen. Sí. O sea, ella es la devoradora de niños y la seductora de los hombres. Así es. La pulcita maldad. Así es. Yo voy a dejar de decir así, escuché el audio de Hombre Lobo y digo como así, es como mil veces, bueno, ya me quería yo ahorcar. Bueno, es correcto. Sí, es que de repente eso pasa, o sea, eso pasa de repente. Sí, esto mi muletilla, disculpe. Luego la siguiente aparición es en el alfabeto de Bencilla. Ajá. Esto es en el 800 de nuestra era, más o menos. Y este es el texto que habla finalmente de Lilith como la primera mujer. ¿Mujer? La primera, a lo mejor, pues es que como todos, no sabemos si ya se contaba la historia, pero hasta el alfabeto de Bencida es donde se empiezan. Ajá. El alfabeto de Bencida es un texto muy curioso. De hecho, actualmente es considerado un texto blasfemo por los judíos. Sin embargo, se cree que en la Edad Media era como un libro de chistes, ¿no? Era como para entretener a los rabinos. Y todos los textos, se llama el alfabeto de Bencida, es porque son la misma cantidad de textos eran las letras del alfabeto judío. Entonces, esos textos son sátiras y tienen como un lenguaje medio... ¿raro? Medio blasfemo. Medio blasfemo. Y hay muchos pasajes con detalles sexuales. Entonces... Pero era culpa de Lili, ¿no? Claro. Sí. No hay otra. Sí. Aquí cuenta la historia que les estaba comentando. La historia es cuando Bencida es como un profeta o algo así, que crea un amuleto para sanar al hijo del rey Nabucodonosor. Si vieron la Matrix, se veían poder pronunciar esto, no sé por qué ya, ¿no? Ese. Era la nave, ¿no? Y lo que hacen en el amuleto es que escriben los nombres que les mencionaba de los tres ángeles. ¿Serán qué? Sanbai y Semanbai. Entonces escribe estos y de hecho, bueno, en el amuleto hace los dibujos de las figuras de los ángeles. Entonces cuando Nabucodonosor ve el amuleto le pregunta quiénes son esos. Y él cuenta la historia de Lili, que es exactamente la que les conté. O sea, Dios crea a Adán y a Lili. Y inmediatamente empiezan a pelear por este asunto de que Adán quiere estar en una posición superior de manera sexual. Esto sí lo mencionan como textualmente, es parte del asunto de los textos de Bencida. y le dice que no, él no vaya a ser debajo de ella porque ella debe hacer belleza interior y no sirve para otra cosa más que para eso, ¿no? Entonces, Lilith menciona, pronuncia el impronunciable nombre de Dios. Esto es importante porque Lilith es la única jamás que pronuncia el nombre de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, es importante, ella lo logra. Y con esto logra volar fuera. Y en esta historia es donde ella es alcanzada por los ángeles y y le dicen que va a perder 100 de sus hijos si no regresa. Y ella dice que tiene control sobre los hijos, los niños. Y no me acuerdo si en esta es así. Dice que tiene control de 8 días sobre los niños y 20 días sobre las niñas. Y que si encuentran, si ella encuentra los nombres o figuras de los ángeles, los va a perdonar, ¿no? Y pues, como les mencionaba, o sea, este juramento es con los ángeles, no con Dios. Con Dios, no. Exacto. Es importante mencionarlo porque si no van a decir, ¿cómo? ¿No? Así es. ¡Oh! Bueno, digo, ajá. Ajá. ¿Cómo es? Vamos a llevar un conteo. Ok. Yo creo que ya los están viendo, la audiencia ya está contando cuántos. Sí, yo creo que sí, es lo más seguro. Nos mandan. Sí, por correo, ¿cuántas veces? Digo, así es. Así es. Efectivamente, así es. Sí, ustedes vieron How I Met Your Mother. Hay una parte donde hacen un juego de bebé. Por ajá, una, sí, sí. Una frasecita que tiene Robin, ¿no? Entonces pueden hacer un juego de eso y beber un tequila cada vez que diga así es. A ver, no, pero lo verías tú. No, ellos. A ver qué tan borracho termine. No, hasta el más aguantado va a terminar tirado. En este caso tendrás que ser tú. Sí. Claro que no. Por una cosa de esas, Lilith se convirtió en bruja. Pero sí, que, no, ¿por qué salió volando? Porque salió volando. Sí. Ándale. Oh, my God. Sí. La siguiente mención de Lilith es en el libro de Raziel. Esto es en el 1100 de nuestra era. Solamente hace mención de ella. Es una compilación de historias que se cree que eran muchísimo más viejas. Lo interesante del libro de Raziel y otro par de libros que les voy a mencionar es que estos ya se vuelven libros muy importantes en la Cábala. La Cábala es como es un estudio relacionado con el ocultismo y las religiones. Raro, ¿no? Sí, judeocristiana. Creo que tenía creo que dejé aquí como ahí. Gusta definir la naturaleza del universo y el ser humano. La naturaleza del propósito de nuestra existencia y otras preguntas ontológicas. Y hace mucha mención de la infinidad. Es como una deidad en ese caso. Sí, sí, sí, exactamente. ¿Y cómo se relaciona esta infinidad divina con la mortalidad de los humanos, ¿no? Eso es como básicamente la cábala. Y ese texto está incluido en en ese estudio, al igual que el Midrash. Esto es una fuente medieval, es más o menos, no tiene una fecha, pero se cree que es similar al libro de Raziel. No, así es. Del mismo tiempo, la misma generación. Los mil cienes. Ajá. Okay. Lo interesante del Midrash es que este es el primer texto donde se habla de que Lilith encuentra a Adán después de que fue expulsado. Entonces, hay una parte en la Biblia donde Adán deja a Eva por 130 años. Sí, no, es que eso a la Forrest Gump. Sí. Voy a correr. A la Futi Gump. Bueno, la deja 130 años y se va a ayunar por 130 años al desierto. ¿Fue a comprar cigarros? Y regresó. Sí, o sea. Voy a hacer eso una frase. Y luego, ¿por qué sale uno volando? Aplicable. Entonces, cuando está en el desierto, Lilith lo encuentra y obviamente lo posee en contra de su voluntad. Pobre Adán. ¿Cómo sufrió? Es interesante porque esto habla de que Lilith es mucho más poderosa que cualquiera, ¿no? Casi. Entonces, y después tiene descendencia. Por esta relación tiene, pues, demonios, obviamente, y probablemente algunos de esos murieron. Demonito. Y, algunos incluso creen, pero estamos hablando de esto, de Caín y Abel. Y hay como muchas mezclas en esas historias de entre que si Caín era hijo de Lilith, que si Lilith era hija de Caín en algunas historias. Sí, incluso manejan que... Una que precisamente Caín es hijo de Lilith. Otra donde Caín, después de haber matado a su hermano, Dios lo destierra. Ajá, sí. Y quien lo encuentra y quien lo consuela, no, quien lo apapacha, que es Lilith. Exactamente. Y le enseña a Caín toda la magia, todos los poderes que Lilith tiene, se los enseña a Caín. Claro. El volar, el ver en la noche. Vamos. Todo. Es como esta, después explicaremos lo de Lamia y todo eso, y los Lamae, pero en muchos textos se relaciona a Lilith con Caín, porque mientras Lilith es eternamente joven, no envejece y no muere, Caín es de hecho castigado con la inmortalidad. Así es. Entonces, los dos se vuelven criaturas inmortales. Mira, aquí es la situación. Voy a hacer una acotación muy importante. La situación es la siguiente: ¿por qué se relaciona a Lilith con este mundo oscuro? Bueno, son varias situaciones. Porque la gente que me escribió, o sea, es muy relacionada al vampirismo. Entonces, la situación es que primero es la ponen en esa línea de maldad, sensualidad y lujuria, que come carne y sangre de los niños. Entonces se va ya dando esa guía. Y bueno, pues al ser una demonia, se empezó a convertir en una demonia. A lo largo de su historia como personaje, es bueno, no quiso estar en el Edén, por lo que tú quieras, se va. Dios le dice, ¿sabes qué? Regrésate, no sabes lo que quieras, pero no voy a regresar, y haz lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Esa rebeldía como mujer que tenía que ser, de alguna manera a lo mejor no fue castigada directamente, ¿no? Pero todo a lo largo de su historia se va inclinando a ese lugar negativo, de comer niños, de seducir hombres, de lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que tomar en cuenta que es como algo muy constante en la Biblia, ¿no? Todo lo que no está al servicio de Dios es mal. Exactamente. Empezando por el ángel caído, ¿no? Por Samael. Así es. Entonces, Exactamente. Ahora, por algunos conocidos como Nemo. Exactamente. Y déjenme decirles que hace unos años, la casa editorial adorada por Rodolfo, Marvel, sacó un cómic de Drácula en donde inventa un personaje que es su hija de Drácula, ¿no? Entonces se relaciona mucho con el vampirismo por esas similitudes. Pero realmente Lilith es un personaje diferente. O sea, no tiene que ver con ninguna situación vampírica de nada. No tiene que ver con ninguna situación vampírica de nada. Eso es muy importante recalcarlo. Pero sí es un personaje importante, ¿no? Es como muy fácil como pasarla hacia el vampirismo por esas características que tiene. Exactamente, o sea, así como siendo, que la mayor vampiresa que pueda haber. Inmortal, ¿no? Que vuela, que bebe sangre, que bebe sangre. Entonces fue como muy fácil así como empujarla y, ay, sí, es vampira. Entonces, pero originalmente no lo era. No lo era. Este programa continuará.